Andy Sacar es el artista, está en San Carlos de Bariloche, da talleres de rap, y esto es un rap summen que me parece que resumen súper bien todo, no hay lucha que no se logre si no es con la unión, con la acción y con la organización. Así que, bueno, lo quería compartir, lo escuché en 33 de mayo, después se lo pasé a Hijas de Brujas porque merece la pena ser compartido. Sí. ¿Cómo lo que va a ocurrir esta semana? Así es. En el marco del Día Internacional del Orgullo, la colectiva LGBTIQ de Viedma y Patagones celebra una varieté en el Consejo Deliberante este miércoles y la tenemos en línea a Florencia Salerno, integrante de la colectiva, para que nos cuente más. Hola, Florencia. Hola, buen día. Muy bueno el tema, no lo había escuchado. Espectacular. Bueno, ahí está. Lo pueden incorporar ahí como soniditos de los que se va a escuchar, me imagino, en la varieté. A las 4 de la tarde, este pasado mañana. Sí, a las 4 de la tarde, el miércoles, en el Consejo Deliberante, como bien dijeron. Uh-huh. Te comento más o menos las actividades que vamos a hacer. Vale. En principio vamos a hacer alguna lectura de documentos propios y de algunas organizaciones que invitamos. Después van a haber dos números musicales, que van a estar las Wiccas, que son las chicas que tocaron en la marcha. Sí. Y nosotros que estamos haciendo debut, y espero que no sea despedida, con la Gay Band. ¡Vamos! Que somos tres integrantes de la colectiva. Después va a haber un taller sobre aborto que van a dar las chicas de las socorristas. Uh-huh. Un tallercito pequeño de defensa personal que lo van a dar las chicas de Brasil en Luta Libre. ¿Qué más? A ver, ¿para qué tengo acá? Va a haber un micrófono abierto también por si alguna organización quiere hablar. Y después se va a hacer una proyección de un corto y una charla debate. Bien. Básicamente va a ser eso. O sea que viene para compartir ahí la merienda, unos matecitos y... Sí, lleven mate, sí. Esto no lo pusimos en la invitación, pero lo damos por descontado que sí, obviamente. Bien, están celebrando el Día Internacional del Orgullo. Exactamente, estamos celebrando el Día Internacional del Orgullo. Bueno, más o menos así, tenemos una reseña pequeñita. Claro. El 28 de junio fue la revuelta en Stonewall, en Nueva York, donde se levantaron, digamos, la comunidad homosexual y se declararon ahí ¿cómo es la libertad homosexual? Lo tengo acá, no me lo sé. Marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual, eso fue. Bien. Esto se hace a nivel mundial, de hecho... ¿De qué año esto, decías? 1969. ¿69? Sí, del 69. Bien. Y esto, o sea, nosotras estamos obviamente en la conmemoración de este día, pero a nivel mundial ya se están haciendo las marchas del orgullo en un montón de lugares. Aprovecho para pasar el dato que nosotros vamos a estar organizando la nuestra para noviembre. Como ocurrió el año pasado. Exactamente. Muy sí. Bien. Bueno, nada, eso, los esperamos a todos con buena onda, que por favor vayan, que no se la pierdan. Fue un esfuerzo enorme el que hicimos para poder organizar esto y estaría buenísimo que de a poquito la comunidad se vaya sumando a este tipo de movidas. Bien. Bien. ¿El Consejo Deliberante surgió porque alguien tenía el contacto y todo bien o tuvieron que hacer un poquito de fuerza metiendo notas y demás? No, para nada. Fue el primer lugar que nos dijo que sí, o sea, teníamos... Por ahí otros lugares que no nos daba la fecha, o sea, no nos daba por ahí para hacerlo un día antes o un día después porque pierde el sentido. Uh-huh. Y la verdad que el Consejo Deliberante desde un principio nos dijo que sí, que tenía las puertas abiertas, así que nada, bien. Siempre agradecidos con ellos porque la verdad que nunca nos han dicho que no. Bien, uno imagina un Consejo Deliberante vestido de muchos colores, van a estar ahí trabajando desde temprano. Obviamente, sí, los vamos a llenar de los colores del orgullo. Muy bien. Bien. Vamos a estar estrenando el banner también, así que nos estamos re contentos. Qué bien. Bueno, vamos a estar reiterando la invitación. 4 de la tarde es la cita, este 28 de sí. junio. Ahí, bueno, charlas, talleres, debutes de músicos. Sí, qué bueno. Aguante la Gay Band. Y las Wiccas, que ya también. Y las Wiccas, obvio, pero ellas ya tienen una pequeña recorrida. Bueno, también queremos recordar que siguen ustedes en el reclamo de que se implemente el cupo trans, el cupo sí, laboral sí. Trans. Mira, si querés con respecto a eso, te lo paso a Ramiro como para que te dé una... Ma. Bueno, no quiero hablar, lo voy corriendo. En realidad eso ya está casi listo, sí. Casi Ajá. listo. O sea, bueno. Tenemos novedades, pero no, me parece que no las puedo decir todavía, pero parece que va todo encaminado y está todo bien. Bien. En algún momento lo vamos a transmitir cuando tengamos ya la confirmación, pero parece que es un logro, parece. A ver, simplemente, antes de que sean las vacaciones de invierno, ¿va a ocurrir, digamos, o no? ¿Va a estar ahí ya pensando en septiembre, más o menos? ¿No? A ver, dice que si es antes de las vacaciones de invierno o un poquito más adelante. No, un poco más adelante. Un poquito más. Bueno, sí. Bueno, ahí está, mantenemos así como este misterio hasta el 28, que para ahí capaz que nos enteramos un poquito más. Y capaz que sí. Sí, bueno, muchísimas gracias por darnos la difusión y por estar siempre con nosotros. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo. Chau, chau. Chau. Bien. Florencia Salerno, de la colectiva LGBTIQ de Viedma y de Patagones, celebran el Día del Orgullo, el Día Internacional del Orgullo, este miércoles 28, a partir de las 16 horas en el Consejo Deliberante de Viedma. Van a haber actividades, charlas, debates, hay un tallercito de socorristas y de defensa personal. Sí. Y bueno, otras música también. Y todo lo que ahí va a ocurrir para este día, sí. Miércoles 4 de la tarde en el Consejo Deliberante de aquí de la ciudad de Viedma. 10:44. Lorena me dice que le encanta la música de hoy. Más o menos, no. A buscar.